poco más acerca del cognitivismo, es importante hacer referencia en uno de los autores más importantes de esta teoría, el epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget. Piaget es uno de los psicólogos e investigadores más importantes de la historia, y a él le debemos gran parte de lo que hemos ido descubriendo por medio de la psicología del desarrollo. Dedicó gran parte de su vida a investigar el modo en el que evolucionan tanto nuestro conocimiento acerca del entorno como nuestros patrones de pensamiento, dependiendo de la etapa de crecimiento en la que nos encontramos. Y es especialmente conocido por haber propuesto varias etapas de desarrollo cognitivo por los que pasamos todos los seres humanos a medida que crecemos. Bien, etapas de crecimiento o de aprendizaje. Es muy posible caer en la confusión de no saber si Jean Piaget descubría etapas de crecimiento o de aprendizaje, ya que por un lado habla sobre los factores biológicos y por el otro de procesos de aprendizaje que se desarrollan a partir de la interacción entre el individuo y el entorno. La respuesta es que este psicólogo hablaba de las dos, aunque centrándose más en los aspectos individuales que en los aspectos del aprendizaje que están ligados a las construcciones sociales. Para entender las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget, es necesario saber desde qué enfoque teórico parte su autor. Hablemos de las cuatro etapas del desarrollo cognitivo. Las fases de desarrollo expuestas por Piaget forman una secuencia de cuatro periodos que a su vez se dividen en otras etapas. Número 1. Etapa sensoriomotora. Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo y para Piaget tienen lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples. Lo que se define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Así pues, el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, en lo que se asocian ciertas experiencias con interacciones con objetos, personas y animales cercanos. Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo muestran un comportamiento egocéntrico en el que la principal división conceptual que existe es la que separa las ideas de yo y de entorno. Los bebés que están en la etapa sensoriomotora juegan para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno. A pesar de que en la fase sensoriomotriz no se sabe distinguir demasiado entre los matices y sutilezas que presenta la categoría de entorno, sí que se conquista la comprensión de la permanencia del objeto, es decir, la capacidad para extender que las cosas que no percibimos en un momento determinado pueden seguir existiendo a pesar de ello. Número 2. Etapa preoperacional. La segunda etapa del desarrollo cognitivo, según Piaget, aparece más o menos entre los 2 y los 7 años de edad. Las personas que se encuentran en la fase preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente abstracto. Además, en esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular información siguiendo las normas de la lógica para extraer conclusiones formalmente válidas, y tampoco se pueden realizar correctamente operaciones mentales complejas típicas de la vida adulta. De ahí el nombre de este periodo de desarrollo cognitivo. Por eso, el pensamiento mágico, basado en asociaciones simples y arbitrarias, está muy presente en la manera de interaccionar la información acerca de cómo funciona el mundo. Número 3. Etapa de las operaciones concretas. Aproximadamente entre los 7 y los 12 años de edad, se accede al estudio de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que se empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parten tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico. Uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a la etapa de las operaciones concretas es que sea capaz de inferir que la cantidad de líquido contenido en un recipiente no depende de la forma que adquiere este líquido, ya que conserva su volumen. Número 4. Etapa de las operaciones formales. La fase de las operaciones formales es la última de las etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Piaget y aparece desde los 12 años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta. Es en este periodo en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. Por tanto, a partir de este momento es posible pensar sobre pensar, hasta sus últimas consecuencias, y analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, y también puede utilizarse el razonamiento hipotético-deductivo. ¿Un desarrollo lineal? El hecho de haber expuesto de esta manera un listado con etapas de desarrollo puede dar a pensar que la evolución de la cognición humana de cada persona es un proceso acumulativo en la que varias capas de información se van asentando sobre los conocimientos previos. Sin embargo, esta idea puede llevar a engaño. Para Piaget, las etapas de desarrollo indican las diferencias cognitivas en las condiciones de aprender. Por tanto, aquello que se aprende sobre, por ejemplo, el segundo periodo de desarrollo cognitivo no se deposita sobre todo lo que se ha aprendido durante la etapa anterior, sino que lo reconfigura y lo expande hacia varios ámbitos de conocimiento. La clave en la reconfiguración cognitiva. En la teoría piagetana, estas fases se van sucediendo una tras otra, ofreciendo cada una de ellas las condiciones para que la persona en desarrollo vaya elaborando la información de la que dispone para pasar a la siguiente fase. Pero no se trata de un proceso puramente lineal, ya que lo que se pretende durante las primeras etapas de desarrollo se reconfigura constantemente a partir de los desarrollos cognitivos que vienen después. Por lo tanto, lo demás, esta teoría de las etapas de desarrollo cognitivo no fija límites de edad muy fijos, sino que se limita a describir las edades en las que son comunes las fases de transición de una a otra. Es por ello que para Piaget es posible encontrar casos de desarrollo estadísticamente anormal en las que una persona tarda en pasar a la siguiente fase o bien llega a ella a una edad temprana.